hecha. Isenbeck está elaborada con 100% malta, agua cristalina y lúpulos aromáticos. Isenbeck, 100% malta. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. La existencia de cada pensamiento está en No somos nadie. Metro. Ya viene Dani Arcucci con sus temas de deportes. Ya viene ahora Daft Punk con Around the World en No somos nadie. Somos nadie. Espacio publicitario. Perros de la calle. Ciro Pertusi. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va, Ciro? ¿Bien? Bien, bien, amigo. ¿Cuántas letras tenés en tu cabeza, sabes de memoria? 200 y pico. 200 letras que tenés en tu cabeza. Mira, eso es una carrera universitaria. Lo que debe ser Calamaro. Sí, bueno, pero Calamaro, yo lo vi a Calamaro leyendo. Es un recurso poner el micrófono al público cuando te olvidas. No, yo lo que hago es leer la boca a la gente. Entonces no. No, ah, muy bien. Como claro, claro. O sea, pero vas detrás de ellos. Sí, voy como. Hay un delay, ¿viste? En el imaginario popular está por ahí que uno está arriba del escenario y decís. Esa me gustó, que me la traiga. Existe, existe. Sí, no, a vos no te pasó, pero existe. A mí nunca me pasó. Nunca, no, nunca me pasó. No, no, nunca, en un bolígrafo. Vamos, más. Existe, no. Existe, existe. Sí. Existe que no me pasó y que existe. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. El